decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir. Hay algo que te quiero decir, es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de este artista llamado Alejandro Lenner. Espero y tú sí te animes, mi estimada Cristina Ortega, tú que solicitaste esta melodía. Supongo que, bueno, por ello la solicitaste y bueno, te deseamos suerte y anímate. Hay que armarse de valor, nada perdemos, el que no arriesga no gana. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Otra solicitud que hicieron a través de la página de Noches Románticas fue mi estimada Fabiola Mendoza, que nos está escuchando de Lerdo, Durango. Esta canción que solicitó es de Playa Limbo, esto que lleva por nombre 10 para las 10. Disfrútenla y seguimos adelante aquí en Noches Románticas. El agua fría en mi piel y un pie tras otro pie. Continuamos en Noches Románticas. Hasta el aire quiere ver lo que pasa. Hasta el tiempo quiere descansar. ¿Cuál es la magia que vibra entre nosotros? La que se siente en cada respirar. Se despierta cada parte de mi alma con solo escuchar tu nombre. Cuando te tengo junto a mi lado, no puedo concentrarme en más. Me entrego a ti. En este momento no existe nadie más que tú. No sé. Me entrego a ti es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de este grupo llamado Hash. Esta canción solicitada a través de la página por mi estimada Estefanía Torres, que bueno, la solicitó para su novio, o mejor dicho, la dedicó para su novio Esteban Macías, que bueno, supongo que lo quiere demasiado. Así que mi estimado Esteban, aquí espero ya hayas escuchado esta canción que te dedicó tu novia. Y le devuelvas la cortesía haciendo lo mismo, dedicándole una canción. Y qué mejor que hacerlo aquí en esta emisión o en este programa de Noches Románticas. Y bueno, vamos a seguir adelante. Toda esa comunidad romántica también puede hacerse presente e interactuar a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar a Enrique Bunbury con esta canción que lleva por nombre Frente a Frente. Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Quedan

tantas cosas que ven tus ojos justo antes de que los abras. De haber sabido que el solo vernos nos llevó hasta lo prohibido. Habríamos hecho lo imposible por no habernos conocido. Son estas cosas que en el amor se dan sin más explicaciones, que el palpitar intenso de dos corazones, que dan las gracias de haber nacido. Son estas cosas que no concuerdan con las prisas de este mundo, y he preferido y no saber cuál es mi rumbo a esto que siento no haber sentido. De haber sabido es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de este cantautor mexicano, Marco Antonio Solís. Este gran artista en toda la extensión de la palabra. ¿Y quién no se sabe una canción de Marco Antonio Solís? Y bueno, mis estimados amigos, ha llegado el momento de despedirme. Gracias por acompañarnos en esta emisión de martes. Y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana en punto de las 11 de la noche. A toda esa comunidad romántica que interactuó con nosotros, gracias. Y bueno, así como lo hicieron ellos, ustedes también pueden solicitar sus melodías a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, lo voy a dejar con esta última canción, esto que es de Franco De Vita, una bellísima canción que es para dedicar esto que lleva por nombre Solo Me Importas Tú. Antes de ello, los voy a dejar con este poema, este bellísimo poema que es de Salvador Novo y su nombre es Amor. Esto que dice así: amar es este tímido silencio cerca de ti, sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo.